los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les saludamos en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Ha regresado Neomar Hernández. ¿A nombre de quién, Neomar Hernández? En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Renacido Hernández y Daniel el mismo Lara. Pueden seguirnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. De igual modo, pueden escuchar en diferido todas nuestras emisiones a través de lacabilla.com. Allí están alojados todos los audios de las emisiones precedentes de este programa. Si usted quiere comunicarse con nosotros, tenemos la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750. También ponemos a su disposición la cuenta en Twitter de este programa, que es @yasinosva. Si quiere escribirle a Daniel, tiene cuenta en Twitter y es @delaraf. @nevadolfo es el Twitter de Neomar Hernández. 482-9750 es nuestro número telefónico. 3456 es el número para la mensajería de texto. Les advertimos que con la mensajería de texto estamos teniendo problemas. Porque bueno, porque la CanTV ha decidido castigar a esta emisora con el peor internet del universo. O sea, si el internet de Venezuela es lento, el de la emisora es triple lento, para que no podamos comunicarnos con ustedes. Pero nosotros tenemos aquí unos mecanismos que son las redes sociales, que las utilizamos y nos mantenemos en sintonía. Le agradecemos muchísimo a los amigos de Radio Latina en Cantaura por la retransmisión de este programa en el oriente del país y gracias a Radio Broyeros 90.1 FM en Coro por la retransmisión del programa en el occidente del país. Tengo algunos agradecimientos puntuales que hacer. Saludos a la señora María Eugenia de Cordero. María Eugenia de Cordero es una oyente fundamental de este programa. Y su hijo es operador de la 92.9 y siempre escucha el programa. Entonces ayer me dijo, mira, mi mamá escucha su programa. Y como este es el programa más escuchado por las madres, abuelas y tías madrinas del país, hay que saludarla. Saludos a María Eugenia. Hay que saludarla. Mira, nos está escribiendo una gran amiga, me ha escrito hoy, una gran... Una persona a la cual yo estimo mucho y a la cual sigo en Twitter, que ella es la cibercorrectora. Uh-huh. @Jacogori es ella en Twitter. Entonces ella me ha hecho un llamado. A mí me encanta seguirla porque siempre le corrige a uno las barbaridades que uno dice. Entonces me dice que ella escuchó ayer el programa con Thaís. Y más allá de la opinión política que ella pueda tener, me hace tres recomendaciones, Neomar. Atención. Me dice que la pronunciación adecuada es Nobel. Premio Nobel, no premio Nobel. Me dice que a pesar de que la utilización llana de Nobel está muy extendida, no es la correcta. ¿Okay? Uh-huh. Que la correcta es Nobel. Muy bien. No, aguda, una palabra aguda. Uh-huh. Luego me dice que eso de decir, como he dicho yo sobre lo que cosas que dice la BUT, mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Entonces ella me dice, mascar o masticar. Uh-huh. Triturar la comida con la dentadura. Ambos están registrados, pero mascar es coloquial. O sea que lo puedo decir, pero suena coloquial. Entonces, si yo quiero parecer una persona curta, tengo que decir masticar chicle y caminar a la vez. Porque si digo mascar, voy a parecer un Nicolás cualquiera. Mm. Y en tercer lugar, me habla del uso de la expresión alternabilidad. Porque me dice que no es alternabilidad, es alternancia. Porque la alternancia es un sustantivo, acción y efecto de alternar. en política, cambio de gobierno. Muchísimas gracias a la cybercorrectora, a Jacogori, por haberme hecho esto, porque es que a mí me preocupa, eso es muy importante, la buena utilización del castellano, la correcta utilización del castellano. Entonces, alternancia, masticar y novel. Esas son las tres palabras que he aprendido hoy. He aprendido más que Nicolás Maduro en cadena nacional, porque en este momento hay una cadena, Neomar. Tú venías hoy a hablar y Nicolás no te quiere dejar hablar, chicos. Yo estaba dispuesto, Neomar, a dejarte hablar hoy, pero como entiendo que todavía estás de reposo, tienes que hablar poco, ¿viste? Bueno, pero puedo hablar un poquito. Hay dos cosas, y fíjate que sobre la cadena era una de las cosas a las que quería referirme. Yo empecé escuchando la cadena, la agarré por radio, venía escuchando la emisora y entonces me topé con la cadenita. Y entonces arranca Nicolás y dice que esta es una cadena porque tal día como hoy se cumple el cuarto aniversario de una cosa que se llama el golpe de timón, que ya yo ni recuerdo qué era. El golpe de timón creo que fue una cosa que hubo en la China comunista en algún momento. Bueno, la China sigue siendo comunista, ¿no? Pero porque gobierna el Partido Comunista, más que por las prácticas, ¿no? Pero este... Golpe de timón. Eso yo creo que se lo escuché a la China maoísta en algún momento de la revisión histórica. Entonces... Timón y Pumba. Timón y Pumba, sí. Exactamente. Una comiquita. Exacto, muy bien. Entonces, yo pensando no en el golpe de timón, sino en la cosa ya como de celebración, yo dije, bueno, pero es que aquí todos los días hay una cadena por un motivo distinto. Aquí todos los días la revolución tiene una excusa distinta para meterse en los hogares de la gente y encadenar. Esto se ha convertido en una revolución ritual. Yo no sé si decirle celebratoria. Porque a pesar de que no hacen nada, todos los días celebran algo. Porque todos los días tú ves que algo está cumpliendo años. Si no está cumpliendo años la morrocoya de Rosa Inés, bueno, está cumpliendo años, no sé, la mamá de Rodríguez Torres, o está cumpliendo años el tío de Tarek El Aissami, o está cumpliendo años la prima de Diosdado Cabello. La y entonces todo es motivo para encadenar. La mamá de Nicolás no cumple años nunca. No, porque de esa no queremos hablar. Entonces, fíjate, Daniel y amigos que nos escuchan, yo digo, pero caramba, en esto se ha convertido la revolución. Y en parte porque ya lo era. Chávez, un componente fundamental que tuvo el modo de hacer la política de Chávez, era precisamente vender la revolución como espectáculo. La revolución era en sí un espectáculo, era un espectáculo de legitimación diaria, pero un espectáculo con base en el carisma de Chávez. Entonces Chávez hacía... Y vamos a recordárselos a ustedes, esos maratones que hacía los domingos y los que hacía también entre semanas, pero sobre todo los de los domingos, que eran, yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, era más o menos como un maratónico de los sábados de Venevisión, de Sábado Sensacional, algo así. Él quería, en el fondo de su ser algo así como Amador Vendallán, como Gilberto Correa, una cosa así. Entonces, ¿qué sucede? Que luego del vacío de Chávez, que desaparece física, no espiritual, porque algunos dicen que espiritualmente Chávez anda por allí todavía. No sé si sea así. Entonces queda esta cosa de Nicolás Maduro tratando de seguir aplicando el modo de hacer la política de Chávez, que es la revolución como espectáculo. Y prácticamente yo siempre caigo en la misma pregunta. Digo, bueno, si tú tienes tanto tiempo para celebrar, ¿en qué momento tú tienes, digamos, la disposición de un hombre? Porque los hombres todos somos iguales. Todos tenemos que dormir, todos tenemos que comer, todos tenemos que bañarnos, todos tenemos que tener determinadas horas del día para hacer determinada actividad. ¿En qué momento trabajas? No hay capacidad humana posible. Y bueno, y la gran respuesta probablemente a ese interrogante es que no se trabaja, no se hace, porque se cree que el trabajo es este. El trabajo es vender comunicacionalmente algo a pesar de que ese algo no existe en la realidad. De que es más o menos ese algo que tú estás vendiendo, es como aquel país virtual de que hablaba José Vicente Rangel. Es algo que quieren fabricar mediáticamente. Esta vez no los medios de comunicación privados, por supuesto que no, sino el entramado del sistema bolivariano de medios de comunicación que montó Chávez y que ahora usufructúa Maduro. Entonces, en eso estamos nosotros. Yo no sé, caramba, cuando tú contrapones esto con las experiencias precedentes de gobierno en Venezuela, no hay un parangón posible, porque... Caramba, ¿cuántas misiones montó Luis Herrera, por ejemplo? ¿Cuántas misiones montó Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno? ¿Cuántas misiones, por buscar el precedente más inmediato, cuántas misiones montó Rafael Caldera en su segundo gobierno? O sea, yo creo que era una cosa muy institucional. La cadena tenía que ver con algo muy puntual, con además información que entrañaba trascendencia nacional para el país entero, que tenía, digamos, una importancia suma. No una cosa donde tú conmemoras cualquier tontería que se le haya ocurrido a la nomenclatura gobernante, que son infinidades de cosas. Eso nos lleva a una segunda interpretación de todo esto, Daniel. ¿Qué cantidad de misiones, qué cantidad de entramados, qué cantidad de burocracia, qué cantidad de nóminas, qué cantidad de organizaciones que se han creado en 17 años? Y bueno, yo no te puedo decir que cuáles son los resultados, porque los resultados están a la vista. Aquí no se necesitan estudios de políticas públicas, ni mucho menos. No hay un solo aspecto en el que el gobierno de Hugo Chávez haya generado algo positivo. Más allá de que una u otra persona pueda decir, bueno, yo por algún momento puntual en la vida sentí que el petróleo me llegaba con su gotica a mi puerta. Puede ser que alguno lo haya sentido y probablemente sea así. Una cosa muy puntual y que tiene que ver además con unos precios del petróleo en medio de un boom que no tuvo precedentes nunca en la historia de Venezuela, ni siquiera cuando Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Pero es eso, una vastedad de burocracia que se ha creado, una vastedad de símbolos, una vastedad de cosas que no han derivado en nada, que han sido, pues, digamos, folios para llenar las carpetas de los enormes y los incontables ministerios que ha creado este gobierno. Una tontería permanente que además tiene que ser ratificada por la vía mediática y que nosotros nos tenemos que calar porque la tenemos que calar. Bueno, hoy, y no sé, Daniel, qué alcances va a tener esto, pero me alegró parcialmente, y que hay una reforma, creo que está siendo promulgada a través de la Asamblea Nacional, de la Ley de Telecomunicaciones. No la he leído, no sé qué alcances tiene, repito. Pero oí al diputado Tomás Guaripa hablar algo de las cadenas de radio y televisión, que las van a regular. Yo no sé qué digamos que alcances tenga esto, y más en medio de lo debilitada que está la Asamblea Nacional, pero por lo menos, bueno, hago del conocimiento público que esto se ha promulgado el día de hoy. Creo que ya hoy llegó a su última discusión y fue aprobada, porque evidentemente la oposición tiene la mayoría allí y aprobó esta ley de telecomunicaciones. Pero no sé qué alcances tiene, pero de alguna manera, bueno, frente a todo esto será algún respiro, ¿no? Que al menos quedará para la historia de lo que ha sido la gestión mediática del gobierno en los últimos años. Y bueno, ahí nos quedamos entonces, el cuarto año del golpe de timón. ¿Tú has sentido el golpe de timón o el de pumba? Yo lo que he sentido es el golpe de calor y el golpe en el estómago, porque la gente se la pasa diciéndome a mí, a ti no te ha pegado la dieta Maduro, tú sigues gordito. Bueno, sí. He perdido 8 kilos, pana. Así que a mí que no me vengan a estar hablando. ¿8? Lo que pasa es que perdí 8 kilos, lo que pasa es que claro, tenía tanto que no se me notan. Ah, ¿ves? Pero, yo te pero, iba a decir, pero no quise. Bueno, no, te puedo mostrar el cinturón. Ajá. La correa para que vea cómo tengo los huequitos del cinturón. Bueno, no, ya tuve que abrirle otro. Ah, entonces, está bien. ¿Te das cuenta? Entonces, pero tú estabas hablando ahorita de que tú no sabías cuántos planes, cuántas cosas. Todos los días hay una cosa nueva. Discúlpame, bueno, permíteme. Ve, para acá, allá voy. Ajá. El primer plan de gobierno del chavismo, porque tú hablabas de cuántos planes hacían los demás gobiernos. Bueno, el plan de Carlos Andrés Pérez fue el gran viraje. Y el gran viraje fue por todo el gobierno. Se llama el plan de la nación, ¿no? El plan de Caldera, en principios él llega con el noveno plan de la nación, que se le dio el nombre de Plan Corrales, porque era el ministro encargado. Luego hubo algunos escarceos allí y luego se llega a la Agenda Venezuela. En el caso de Lucinchi se habló del nuevo pacto social. En el caso de Luis Herrera, no recuerdo cuál era el nombre, pero también tenía un programa. Cuando Chávez llega en el 98... a meterle embuste a la gente, saque que un plan de gobierno que se llamaba Agenda Alternativa Bolivariana. Ese fue su primer plan de gobierno. En lo que ganó se olvidó de eso y aplica otro llamado Plan Bolívar 2000, que claro, fue la primera vez que se puso a los militares a robar directamente. Luego se inventó una cosa llamada la sobremarcha. Era que no vamos a redoblar el paso. ¡Ah, la sobremarcha! Se asomaba la cosa comunista. Y vamos, ¿no?, a la marcha. Porque eso de la marcha es comunista. No, la sobremarcha es una cuestión militar. Es un paso. Además. Cuando tú redoblas el paso en la marcha, la sobremarcha. O sea, más velocidad. Después yo pierdo un poco el rumbo de cuántos planes, porque es verdad lo que tú dices, pero los 5 motores, el plan de la patria. Las 3R. Las 3R, ¿cómo no? Las 3R. ¿Por rectificación, ella habló de las 3R? Rectificación. Hay una que era reimpulso. Reimpulso era la última. Revisión, rectificación y reimpulso. Algo así. Luego fueron los 5 motores. Luego fueron el plan de la patria. Y así, yo creo que... Después Maduro creó 14 motores, ¿no fue? No, sí, porque, 12. Porque Maduro tiene un supertanquero. Pero habría que preguntarle esto. Yo creo que la experta en esto debe ser Aura Palermo, que le ha llevado el ritmo a toda esta cantidad de realidades. Sí. Pero la gran pregunta no es esa. La gran pregunta es, ¿qué ha resultado de esas 50.000 barbaridades que se han inventado? Nada, puro gamelote seco acumulado en las esquinas. Porque si tú me dices a mí que al menos uno de esos planes lo puedan mostrar con felicidad y con optimismo, oye, yo podría tener algo que celebrar. Pero si tú me hablas a mí de que han sacado 50 planes del sombrero y resulta ser que lo que tenemos hoy es un poco de gente muriéndose de hambre por las esquinas, yo creo que ha sido un fracaso total. Pero hoy vamos a hablar mucho más extensión de todo lo que son estos planes de gobierno, lo que es esta jornada de destrucción y lo que éramos antes, lo que somos hoy, lo que seremos en el futuro, en nuestra sección Voces de la Democracia. Entonces vamos a ir al corte comercial y al regreso Voces de la Democracia. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la Democracia. Marta Olivo, conocida popularmente como Malula, falleció esta semana a los 95 años de edad. Estrella fundamental en los mejores años de Radio Rochela, su personaje principal logró combinar el humor con la crítica social, haciendo del dicho medio en serio, medio en broma, la seña ideal para lanzar las verdades más crudas a través del lenguaje llano y la chispa que llamaba a la reflexión y hacía reír a la vez. Con Malula murió una época en la que el ser pobre pero honrado era solo un momento en la vida de todo venezolano que en un país próspero podía llegar del cerro al country club y vivir para contarlo a sus nietos. Pero bueno, mijita, te desalojaron porque ahí no se puede construir rancho. Ah, perdón. ¿Tú sí me entiendes? Eso es un peligro, sobre todo ahora con estos palos de agua que han llegado aquí, mi amor. Hay una desgracia y se derrumba un cerro de eso y hay una pila de muertos. Lo que pasa es que la gente es muy porfiada. Es verdad. Mira, esos cerros están blanditico. ¿Cómo será que en estos días me acerqué a un cerro? Le alé una matica y se me vino todo el cerro encima. Ya te lo dije, porque no se puede construir en esos cerros. Ok, miss, no se puede construir en esos cerros. Está bien, ok. Pero ¿dónde va a vivir la gente? Porque la guerra puede ser... Tiene que ser contra los ranchos, ¿verdad? Pero tiene, más que todo, tiene que ser contra la pobreza. Sí, señor, sí, señor. Porque, bueno, mire, si uno vive ahí, es porque uno tiene que vivir ahí. Claro. Y la gente que vive ahí es que no tiene para dónde coger. Claro. Uno no va a dejar a su muchacho y lo va a dejar a la intemperie, ¿verdad que no? Claro. Bueno, lo que soy yo, me vuelvo otra vez para mi cerro y a medianoche vuelvo a construir mi rancho, así sea con paredes de cartón, porque yo no voy a dejar a mi muchacho a la intemperie. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¡Un momento! ¡No he terminado! Pero bueno, pues, señor, ¡un momentico! ¡Momentico! Sigue la retaíla, pues. A mí también me agarró el pacto social. Mira, mi linda, no te preocupes. Que tanto a ti como a todos los demás lo van a reubicar. Sobre todo ahora, mi amor, con el pacto social, que va a poner en marcha la vivienda popular. Ah, mire, Missy, entonces hágame usted un favor. Ajá. Si es que es verdad que van a hacer eso de la vivienda popular, que sea rápido, ¿saben? Que sea ahorita, porque si se van a seguir demorando, como se están demorando con el asunto del refinanciamiento de la deuda externa, nos van a agarrar los otros 417 años en la Fundación de Caracas, en la misma val. ¿Sí, señor? Y el mono cada vez más culto y los del Fondo Monetario Internacional diciendo... ¿Qué bello es vivir de lo nuestro. Mire, para ese entonces, mis hijos que van a ser sus nietos, ¡ay, además, tan bello! Van a celebrar el aniversario de Caracas inaugurando el hueco número 4.729.533. Eso es verdad. Y los míos inaugurando una alcabala para cobradores de peaje. No te preocupes, que se celebrará sin rancho, sin basura, sin cobradores de peaje y sin este mono que nos dejaron los corruptos, porque ya no habrá corruptos. ¡Despierta, está soñando! Sí, está chido. Eso. Caray. Tienes razón, vente. Yo voy a decir como dice Calderón del Embalque, que dice que soñar no cuesta nada. Y se los digo yo, quemo el cerro porque nací en el cerro. Me crié en el cerro. Y mi primer parto social me lo hicieron en el cerro. ¡Ay! Pero cómo sigo soñando en vivir en el Country Club. ¡Madura diputada! ¡Madura diputada! ¡Madura diputada! ¡Madura diputada! ¡Madura diputada! ¡Madura diputada! Bueno, esa es Malula. Esa es la Malula que decía esas cosas que cualquier persona desprevenida podría decir. Ay, usted es un programa cómico. Pero cuando existían los programas cómicos. Cuando existían los programas cómicos, pero cuando tú te pones a escuchar con detenimiento la cantidad de críticas directas al estómago, con el puño cerrado, que hicieron en esos 4 minutos de un sketch de Radio Rochela en contra del gobierno de Jaime Lucinche de aquel momento, hablándote del problema de los ranchos, del problema de los huecos en la calle, del problema de las alcabalas con matraqueros, del problema de la falta de perspectiva, del problema de la vivienda popular, del problema de las promesas electorales incumplidas. Y del pacto social. Y del pacto social. Entonces tú te das cuenta de varias cosas. Número uno, que es mentira, es falso. Es completa y absolutamente falso que en los medios de comunicación no se criticaran a los gobiernos del pasado. Sí, sobraba crítica, porque hasta en los programas humorísticos se hacía la crítica de esta manera, como debe ser en cualquier sistema democrático. Luego tienes el otro cuento, que es mentira, es completamente falso también, que en el periodo de la democracia se hubiesen satisfecho todas las necesidades de la gente. Por supuesto que había carencia. El problema y la diferencia es que el ciudadano sentía que si el gobierno lo hacía mal, dentro de 5 años tengo la oportunidad de votar por otro para que lo haga mejor. Y si lo hace mal, voto por otro. Eso era esa pequeña particularidad. Es lo que nos diferencia de lo que hay ahora. Porque entonces ahora tú tienes que esperarte que Tibisay Lucena amanezca de buen humor para que diga cuándo va a haber elecciones. Quiere decir que las esperanzas de la gente en cambiar la situación de su país a través del voto ya no depende de una fecha que no hay que discutir. Cada 5 años hay elecciones y punto. Y todo el mundo sabía que el primer domingo de diciembre cada 5 años había una elección. Y que cada 2 de febrero de cada 5 años había una toma de posesión. ¡Hoy no! Hoy tenemos entonces esta cosa por capricho. Y lo que decía la presentación, siento que es rigurosamente cierto. Que existía la frase de somos pobres pero honrados. Y la gente sabía que sus hijos iban a vivir mejor de lo que ellos habían vivido en su infancia. Y que además sus nietos iban a vivir mejor de lo que vivieron sus padres. Y eso lamentablemente no lo vivimos hoy. Mire, yo soy hijo de una persona, mi papá, los cuentos de mi papá de su infancia en la pobreza, de vivir en barracas, de tener todas las carencias y todas esas cosas, yo hoy las veo, yo hoy las escucho de una forma distinta como las escuchaba hace 15 años cuando mi papá lo contaba con el orgullo del que salió a través del trabajo y del estudio de la pobreza a una situación mejor. ¿Hoy qué podemos decir cuando vemos a muchachos y a niños comiendo de la basura en las calles? Cosa que no se veía hace 5 años, porque mi papá, sinceramente, a sus 67 años, nunca me ha contado a mí que él comió la basura en la calle, a pesar de que era pobre. O yo veo a niños comiendo basura en la calle. Y entonces, ¿cómo es esto? Creo que el recuerdo de Malula es interesante, porque no solamente porque falleció, caramba, Marta Olivo, que fue una de las figuras fundamentales de Radio Rochela y de Radio Caracas Televisión, cerrada por este gobierno. Y cuando uno ve cosas como esa, ¿tú te imaginas una crítica como esa al gobierno de Nicolás Maduro? Pero es que no la hay. Es que no la hay. Por eso es que cerraron el RCTV. Pero revisa los medios privados que quedan a ver qué hacen. Así es. A ver si hay algún... No, si se aproximan a lo que era Radio Rochela. A ver si hay algún intento de programa humorístico. No lo hay, ninguna parte. No, porque el humor es subversivo. Y si te vas a lo otro, si escalas un poquito el nivel y dices, bueno, a ver si hay algún programa que de alguna manera asome una opinión disidente, entonces por ahí es que salen algunos y tú dices, no, está Vladimir Villegas. Y es lo máximo. Es lo máximo que tú llegarás a ver. Por eso es que cuando a mí me dicen, no, que aquel... No, yo no critico al señor, a este señor en particular, ni critico a ningún espacio de opinión que pueda haber. El problema es que no los puedo criticar porque no existen. ¿Y cuál sería mi visión ideal en lo sucesivo? Bueno, es muy sencilla, porque esto aplica hasta para los liberales, que tanto hablan de esto. Mm. Bueno, que haya cantidad, que haya variedad, que exista la competencia entre espacios de opinión, espacios de humor, entre todos los medios radioeléctricos, y que pueda todo el mundo tener un programa de opinión, que pueda todo el mundo tener un programa de humor, y que bueno, y que sea el televidente, que sea el radioescucha el que pueda determinar a través de la calidad que él juzgue cuál es el mejor y a cuál le da sintonía, a cuál no le da sintonía. El problema es que actualmente tenemos la oferta condicionadísima. Allí no hay nada. No hay nada. Remítase a la parrilla de programación de sus canales, de su operadora de cable, si usted tiene, si no, de la señal abierta, que es peor todavía, porque si no tiene cable la cosa es todavía peor. Y remítase de igual modo a el dial de la emisora, de las emisoras que tienen su radio. Es lo mismo. No va a conseguir ninguna variedad, no va a conseguir ninguna propuesta alternativa. Si la consigue, bueno, como Radio Caracas Radio, bueno, habrá muy pocas o quizá ninguna. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros hoy. Yo quisiera que eso fuese distinto. Yo quisiera que eso no fuese el pan de cada día en la Venezuela que está por venir, que debe venir. Pero bueno, estamos aquí trabajando para que eso sea así. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta, todos sus comentarios, a pesar de que seguimos en cadena de radio y televisión. Pero tenemos más información que compartir con ustedes. Hay una cosa importante que hay que comentar, Daniel, a propósito de dudas que surgen sobre unas denuncias o recursos legales, imagínate tú, que introducen los gobernadores de Bolívar, Aragua y Carabobo el día de hoy con respecto a la etapa de recolección del 1% del referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Vamos a hacer la pausa y venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Por acá tenemos la información que dice así: tribunales de Carabobo y Bolívar anulan el 1% de las firmas recolectadas por la unidad, dicen los gobernadores de esa entidad. Entonces ampliamos un poco, tribunales de los estados Carabobo y Bolívar también anularon el 1% de las firmas que fueron recolectadas por la Unidad Democrática a fin de formalizar la solicitud del referendo revocatorio contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y por qué dice también? Bueno, porque el que inaugura esta tanda de cosas insólitas es Tarek El Aissami, gobernador del estado Aragua, quien en su cuenta de Twitter habla en el siguiente tenor. Todo el pueblo de Aragua a la calle a celebrar y a defender nuestra constitución y la paz. La justicia se impone al fraude de la MUD. ¿Y entonces por qué dice esto? ¿Por qué está tan pletórico el califa de Aragua? Porque, según él, admitida nuestra denuncia contra el fraude perpetrado por la MUD, se anula el proceso y se ordena cumplir con la Constitución. Lo dijimos y lo ratificamos. El fraude de la MUD no iba a quedar impune. La justicia, la paz y la verdad nos asiste. Te leo lo que dice Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado de Bolívar. Tal y como lo veníamos diciendo, un referendo revocatorio plagado de fraudes debía ser anulado. Hoy se hace justicia. Se introdujo un recurso legal para invalidar la mega estafa montada por la MUD, logrando en Bolívar la suspensión del proceso. No habrá referéndum y, apegados a la Constitución, no permitiremos que traten de engañar nuevamente a nuestro pueblo. Desmontamos la trampa. Esto lo dice Francisco Rangel Gómez sobre la decisión que supuestamente impide la recolección de firmas en la fase del 20%. Aquí toda la duda está sobre si, porque creo que teníamos inclusive ese comentario, lo hicimos fuera del aire al principio, Daniel, sobre si la admisión del recurso que de alguna manera pide anular el proceso en términos regionales, en la circunscripción regional de cada uno de estos gobernadores, implica que per se ya hay una convalidación de lo que allí se solicita, que es anular eso. Francisco Amelías, gobernador del estado Carabobo, indica a través de su Twitter también: Tribunal Penal de Carabobo deja sin efecto la recolección del 1% de firmas hecha por la MUD al cometer fraude electoral. Entiéndase entonces que en tres en regiones distintas, en Bolívar, en Carabobo y en Aragua, se han intentado estos procedimientos. Entonces, mientras hay una cadena de Nicolás Maduro. Pero yo creo que es importante algo que es necesario señalar, uh-huh, porque no lo podemos dejar de lado. Estamos hablando de un tipo como Rangel Gómez, que tiene tres periodos siendo gobernador. Sí. Estamos hablando de un tipo como Rangel Gómez, que es capaz de salir a negar que hay unos muertos en las minas cuando están las calles llenas de los cadáveres. Un tipo que es capaz de salir a negar que la gente se está muriendo de difteria. Un tipo que ha sido capaz de entronizar una cantidad de ladrones y corruptos durante su gobierno en las empresas básicas y en sus alrededores. Un tipo que tiene todos los años del gobierno de Chávez siendo poder en Bolívar, porque sí, antes de ser gobernador fue jefe de las empresas básicas. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando además de Tarek El Aissami, que tiene el estado lleno de tipos que le lanzan granadas a estaciones policiales. Que creó un estado paralelo al sur de Aragua, ¿no? O sea, estamos hablando de un tipo que cualquier... Con unos trenes y una que cosa. Que los pranes se le alzan, uh-huh, y lo tumban cualquier día de esto. Y estamos hablando de un tipo... De Carabobo. Como Francisco Amelias, que, uh-huh, todavía no ha logrado explicarle al país cómo Carrizo, un narcotraficante como Maclet, era dueño de ese estado, dueño de los aeropuertos y dueño de la producción de Pequivén, de productos necesarios para el procesamiento de la cocaína, mientras su hermano Saúl Amelías era el presidente de Pequivén. Entonces, que no me vengan a mí ninguno de estos tres maleantes, porque esos no son unos gobernadores, esos son unos maleantes y unos gángsters, a estarme dando clases a mí de constitucionalidad, porque eso yo no lo puedo aceptar como venezolano. Y yo creo que nosotros necesitamos decirle a la gente, decirle eso a esos gángsters, lo que se merecen. Mire, usted es un delincuente. Usted no me puede hablar a mí de la ley ni de la Constitución, porque usted ni respeta la ley ni respeta la Constitución. Bueno, en horas del mediodía, cuando la información solo se circunscribía a lo que había enunciado Tarek El Aissami, Capriles escribió en Twitter: ningún tribunal anunciado por algunos enchufados puede parar el proceso electoral del pueblo. El jalabolismo de algunos, y estoy siendo literal con lo que estoy diciendo, el jalabolismo de algunos no tiene límites. Esta era la respuesta de Capriles. Bueno, eso es una respuesta a Nubeluz. Bueno. Es una respuesta del comando Nubeluz. Grántico Palmanizum. No. Aquí va a estar declaradera. Aquí es necesario que se le diga a la población qué demonios es lo que vamos a hacer para salvar la recolección de firmas. Porque si no se le da una respuesta seria a la gente, estaremos entonces pensando que aquí la Mesa de la Unidad es la primera responsable y la primera interesada en que no haya referendo revocatorio. Ahora, ¿o cómo es la cosa? Porque el problema no es, Neomar, lo que digan los gobernadores gánster esto. El problema es que la Mesa de la Unidad dejó de representante ante el CNE para lo relacionado al referendo revocatorio a Juan Carlos Videoloco Caldera. Y ahí lo tienen todavía. Un tipo que lo grabaron recibiéndole 20 bolívares porque fueron tres lochas. Al señor Wilmer Ruperti, que es el mismo que le paga la defensa a los narcosobrinos de Cilia Flores. Nosotros tenemos que hacer una reflexión seria sobre lo que hemos hecho con este referendo. Porque se lo dejamos en las peores manos. Imagínate tú. Mira. Tú vas a mandar para la escuela a tu hija con un violador. Caramba. Mira, yo te voy a decir una cosa. Más allá de eso, que ya lo hemos discutido en otras oportunidades, yo creo que lo de hoy, que estas tres denuncias que dicen haber formalizado los gobernadores de Aragua, repetimos, de Bolívar y de Carabobo, en medio de una cadena de radio y televisión, además dejan por sentado algo que yo había, de alguna manera, quizá adelantado hace algunas dos semanas. Yo dije, bueno, yo creo que aquí el problema no es el referendo. El referendo se ve muy cuesta arriba. El referendo está muy cuesta arriba este año. Aquí el problema, todo el problema recae en que son tres días en los que, por la medida chiquita, deberían estar en la calle 4 millones de personas. 4 millones de personas. Véle usted la cara a eso. 4 millones de personas por la medida chiquita. Y el problema de fondo allí, que yo creo que es todo el meollo de este asunto, es que el gobierno no quiere 4 millones de personas en la calle. No porque vayan a poner la huella, no porque que si van a demorar en la máquina, no. Es que la indignación de 4 millones de personas en la calle puede ser terrible para cualquier gobierno. Y la indignación de 10 personas en su casa. También. Eso es importante que la Mesa de la Unidad lo entienda. Porque si es peligroso para un gobierno 5 millones de personas indignadas en la calle, imagínese usted 10, 15 millones de personas indignadas en su casa frente a un liderazgo que no ha sido capaz de defender el revocatorio. Ah, porque le dieron el caramelo de las gobernaciones y de las alcaldías, se los olvidó el revocatorio. No sé si sea así. El problema... Bueno, pero que yo ya no sé qué pensar. Mira, Omar, Daniel, yo ya no sé qué pensar. Mira, aquí yo si algo he reclamado y si algo he dicho es que no se le ha hablado claro a la gente. Más allá de que se haya podido o no se haya podido hacer más en la defensa del revocatorio. Aquí tenemos a Tibisay Lucena en el CNE, aquí tenemos a las demás rectoras en el CNE que todos conocemos, aquí tenemos a todos los poderes del Estado en absoluto estado de sumisión frente a lo que es Nicolás Maduro, si es que Nicolás Maduro representa algo. O frente a lo que es el chavismo como asociación de cómplices, ¿no? Que es otra cosa distinta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Fíjate, eso, ya va, no está, pero ellos no están en estado de sumisión, pero, Omar. Frente a, en estado de sumisión está la Asamblea Nacional. Ya va. Que no se han revelado frente a eso. Momento. El tema es que se dijo acá, hasta la saciedad, que el referendo era en 2016, porque era en 2016, porque era en 2016, porque era en 2016. Y cuando uno se planteaba la interrogante de si se podían plantear en el camino algunas dificultades, de si en el camino te aparecía una Tibisay Lucena, de si en el camino te aparecía cualquier escollo que hiciera imposible la realización del referendo, a ti te decían, ¿qué estás haciendo tú? Tú estás desilusionando, tú estás desmotivando, tú estás desmovilizando a la gente, tú estás jugando para atrás. Y es que no, aquí a la gente hay que hablarle claro, y por eso es que hace como una semana lo dije, yo no tengo el temor, además porque no tengo compromiso ni con Voluntad Popular, ni con Acción Democrática, ni con COPEI, ni con El Nuevo Tiempo, ni con Primero Justicia, y bueno, por esa libertad que tengo lo puedo decir. Hay unos enormes desafíos, unas enormes dificultades para que eso se dé. Entonces, ¿por qué no se le dijo a tiempo a la gente? Mira, es muy difícil, pero vamos a hacer el intento, vamos a empujar. Ah, no. Cuando tú decías esto, el referendo es en 2016. Es en 2016, es en 2016. Sin reflexión. Nada. Sin análisis. Porque el tema es que parece que la invocación en el vacío, que parece que el consuelo metafísico va a obrar por sí mismo. Y el tema es que frente a vacunar la cosa frente a las cantidades enormes de incertidumbres que se pueden plantear y se podían plantear en el camino, lo que salía siempre al frente era un dedo acusador para decirte, no, mira, tú lo que estás es desmotivando. Entonces, está esto planteado, Daniel. Yo repito, mi tesis es la siguiente. Hay 3 días para validar el 20%, para que la gente vaya. El tema del referendo ya ha pasado a ser secundario. Aquí lo que está planteado es un tema donde 4, 5 o 6 millones de personas pueden estar en la calle y eso puede ser peligrosísimo para el gobierno. Eso quiere ser desmovilizado, porque eso puede ser, ahora sí, en definitiva, una etapa de convencimiento de que aquí la gente en la calle puede presionar cosas mayores para que esto de verdad comience a solucionarse, pero eso parece que quiere ser desmovilizado, Daniel. Insisto con esto. Lo de Tarek El Aissami, lo de Francisco Ameliach y lo de este señor... Rangel Gómez, quieren invalidar esa etapa. No quieren a la gente en la calle. Vamos a ir al corte comercial. Estoy sumamente molesto. Les agradezco, por favor, que me tengan paciencia. Estimado micrófono, quédate tranquilo porque estoy que te bataqueo contra el piso. Vamos allá al corte comercial y al regreso vamos a seguir comentando lo que están mandando ustedes por las redes sociales y lo que sabemos de esta decisión o supuesta decisión. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos muchos mensajes a través de las redes sociales. Mari de España nos dice, Nicolás Maduro y su combo se limpian la mano con la Constitución, con los militares, y se meten en la Constitución en el bolsillo de atrás. Por aquí nos dice Paul Embey, de nada servirá validar en 19 estados mientras 3 gobernaciones lo anulen. Por eso quieren por estado y así anulan el referendo revocatorio. Claro. Isbelia nos dice, por el medio de la calle, a los gánsteres de los estados y a la MUD. Gladys Hernández nos dice, más claro imposible, acaban de manifestar el sentir de toda Venezuela al exigir a la MUD respuesta contundente. Nos dice Marina López, Nos envía saludos y nos reporta su sintonía. Nos dicen a través de el canal en YouTube, Rafael Delgado, la MUD tiene que hablar ya, si no pensaremos que nos traicionaron. Ander Chamate nos dice, esas son puras amenazas, la gente va a firmar por el 20% y ojalá vayan los 15 millones. Rafael Delgado nos dice, Maduro sigue en cadena. Pablo González nos dice, nos queda hacer una constituyente en 2016 porque es lo único que nos salvaría de este marasmo alimentario, social, civil y constitucional. Yo lo que te digo es lo siguiente, fíjate. Yo no creo, tú dices que el referéndum revocatorio pasó a un segundo plano. Yo no creo que el revocatorio haya estado en un primer plano en ningún momento. Yo siento que lamentablemente por el fragor de lo que significa la lucha contra este régimen, que es una lucha que a veces sale del control, inclusive desde el punto de vista de las proporciones que uno puede tener desde el punto de vista político, uno y la dirigencia política también. Yo siento que hay un pequeño problema en cuanto a la concepción de este régimen, y tomo para mí las palabras de Aura Palermo. Esto no es un gobierno malo, esto es un gobierno del mal. O sea, esto no es un mal gobierno, sino un gobierno del mal. Eso por un lado. Por el otro lado, no es que el objetivo no era hacerle revocatorio. El objetivo es sacar al régimen. Y el objetivo más que sacar al régimen es cambiar este país para mejor. En tal sentido, es ahora cuando empezamos a sentir las consecuencias de la inacción de la Asamblea Nacional a partir del propio 7 de diciembre, el día siguiente de haber ganado, cuando no activaron los mecanismos necesarios para dejar sin efecto el nombramiento de magistrados al Tribunal Supremo, rectores del CNE, Defensor del Pueblo, Contralor y Fiscal General. Si la Asamblea Nacional se hubiese embraguetado en ese momento, y no me vengan con el cuento de que no los hubiesen dejado. Bueno, si no los hubiesen dejado, tú armas el lío que tenías que armar en enero y no esperas a que llegue octubre. Tú tenías que aprovechar el tiempo a tu favor y no dejar que el régimen se recompusiera su fuerza, reagrupara sus fuerzas y embistiera. Y yo siento que ese ha sido uno de los grandes errores. Y yo lamento muchísimo, de verdad, que se le haya dado la confianza a una persona en la cual se de verdad, y yo lo debo decir porque hago un mea culpa, a pesar de todo lo que me separa y todas las previsiones que tengo yo con respecto a Henry Ramos Alú, cuando lo nombraron presidente de la Asamblea Nacional, con todos los argumentos, a pesar de que yo me opuse, yo pensaba, bueno, Henry como que la va a pegar. Porque bueno, porque es Henry. Y yo estoy seguro que lo... No, bueno, aquí estamos, 9 meses después. Entonces, lo que te decía el otro día, no es el cuento de desprestigiar a Henry porque Henry ya ha dicho que en 6 meses encontraremos una salida. El problema es que llegaron a enero, después de 17 años, diciendo, dennos 6 meses más. Pero ¿cómo es esto? Entonces se molesta cuando el padre Sosa sale y dice que ni el gobierno ni la oposición tienen un plan para que Venezuela deje de ser rentista. Pero la verdad es el tamaño de un templo. Si tienen 18 años luchando contra un régimen, no se atreven a llamarlo régimen. Creen que están en democracia. No se atreven a nombrar la palabra dictadura. Y llegan a la Asamblea Nacional. Ganan las elecciones. No saben quién va a ser presidente de la Asamblea. Y luego que pasan un mes peleando para poner presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea dice, dennos 6 meses más. En 6 meses resolvemos. En 6 meses encontramos el camino. Caramba, entonces nosotros lo que sentimos como ciudadanos es que hemos perdido el tiempo. Que hemos perdido 18 años y que no hemos aprendido. Mucho más cuando tenemos a estos gánsteres de gobernadores, de alcaldes, de ministros, y viéndonos las caras y viendo la pantalla con Nicolás Maduro diciendo bolsería, hablando de del octubre de comuna, cosecha y golpe de timón. Golpe de timón es el que merece que le den a Nicolás Maduro para sacarlo del medio. Lamentablemente, Nicolás Maduro no es una embarcación a la cual se le pueda dar con un timón. Nos dice María González, lo que diga Meliach, Tarek y Rangel Gómez no tiene importancia, ellos siempre van a decir cualquier cosa. Liliana Rodríguez, otra prueba más de que estamos en dictadura. Paul Otieno nos dice, yo recuerdo cuando se hacía la pregunta ¿qué planes tiene la MUD si se bloquea el referendo revocatorio? Y la respuesta siempre fue, no hay plan. También Joaquín Lombardi nos saluda, Paul Embate, Guarapo y Café, efectivamente, millones de ciudadanos haciendo su parte como corresponde. José López, no entiendo lo que están diciendo la MUD y todos sus representantes. Han dicho que hay que ir a poner las huellas y mañana a la autopista. Saludos a Bellaflor desde Perú. Mira, a Fran Frasca, a Jesús Daniel Ramírez, Alejandro Avendaño, Edwin Ríos y Larry Medina, quienes nos saludan a través del Facebook. José Ignacio Hernández acaba de decir algo que tú me comentabas, Daniel, que es que estas demandas, estos recursos, fueron introducidos ante tribunales penales estadales. Y parece que, por lo que manejan los abogados, uno no es abogado, tú no puedes anteponer un recurso sobre un asunto estrictamente electoral frente a un tribunal penal, porque no es su competencia. Entonces vamos a ver cómo va esto, porque de verdad que es bastante confuso. Pero tampoco me ciño a la posición que tiene María González, que es esto de taparse los oídos y taparse los ojos, porque no hay que hacer caso. Porque si en esa vamos a estar, bueno, entonces aquí viviremos con la tesis del trapo rojo ad infinitum. Tienes un león durmiendo que se te metió en la casa. Y porque lo niegue no lo vas a decir. Porque lo niegue el antiguo te va a comer. Entonces yo lo que creo de verdad es que hemos tenido, bueno, un programa ya accidentado, todavía estamos en cadena. Hay una situación que ustedes muy bien la manejan. Vamos a seguir analizando esto. Mañana es viernes, mañana va a estar María Corina Machado con nosotros, porque creo que si algo es pertinente en este momento es activar las jornadas de protesta, y tienen las mujeres resteadas del 2016 una marcha este sábado. Vamos a ver qué tiene que decirnos mañana María Corina Machado. Los esperamos mañana de 4 a 5 de la tarde, con cadena o sin cadena, con la cabilla en la mano. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.